cuando llegara allí era como ir a la luna directamente. Luego, en 1893, publica sus vivencias como viajero en un libro que se llamó Días de Ocio en la Patagonia, que son una mezcla de libro de aventuras, autobiografía y ensayo sobre la naturaleza del sur. Hudson nos cuenta: el viento había soplado con violencia durante toda la noche, azotando el tambaleante y viejo vapor que me conducía a Rinel. Yo esperaba por momentos que el pobre barco, que había luchado contra tantas tormentas, se diera vuelta de una vez por todas para sepultarme bajo esa enorme masa de agua. Realmente habíamos varado, y aunque aquí el barco estaba más seguro que entre las puntiagudas rocas, como la posición no dejaba de ser peligrosa, decidí desembarcar. No tardamos en subir a los médanos para observar el panorama que se escondía detrás de ellos. La Patagonia estaba allí por fin. ¿Cuán a menudo la había visto en mi imaginación? ¿Cuántas veces había deseado ardientemente visitar este desierto solitario, no hollado por el hombre, para descansar allá lejos en su paz primitiva y desolada, apartado de la civilización? Y allí estaba, completamente abierto ante mis ojos, el desierto intacto que despierta tan extraños sentimientos en nosotros. La antigua morada de los gigantes, cuyas pisadas impresas en la playa asombraron a Magallanes y a su gente y dieron origen al nombre Patagonia. Allí también, un poco más al interior, se encontraba el lugar llamado Trapalanda y el lago custodiado por un espíritu en cuyas márgenes se levantaron los cimientos de la misteriosa ciudad. No fue, sin embargo, la fascinación de las viejas leyendas ni el deseo del desierto lo que me atrajo. Hasta que no hube gustado su sabor, no supe lo que significaba para mí su tranquilidad y su soledad. Ni imaginé las cosas extrañas que me enseñaría y con qué fuerza habría de dar su recuerdo grabado en mi espíritu. No fue nada de eso lo que allí me llevaba, sino la pasión por la ornitología. Sí, señor, muchas de las aves con las cuales me había familiarizado ya desde la niñez en el Plata eran los visitantes ocasionales o regulares de este desierto de espinos. En algunos casos, no eran sino viajeros que se detenían solo para dar descanso a sus alas o que se oían desde lejos lamentándose en su camino de nube a nube, impelidos por esa incomprensible y misteriosa facultad tan diferente de cualquier otro fenómeno en sus manifestaciones como para hacerlo parecer algo sobrenatural entre las cosas naturales. No sé qué clase de sensaciones experimentarán otros cuando su entusiasmo llega al máximo. De mí puedo decir que por la noche mis sueños se relacionaban a menudo con algún pájaro, al que veía con una fuerza sorprendente de realidad. Tales sueños me resultaban siempre hermosos y aunque el pájaro parezca con una modesta coloración grisácea, parda o algún otro tinte sombrío, lamentaba con pesar tener que despertarme. Hudson tiene voz. Agradecemos a Ernestina Páez. Sí. Y ahora en Cariló, en Villa Gesell se ven las picaflores que no estaban presentes antes, o las cotorras. Ajá. Y los calancantes, todas aves que eran más tropicales. Claro. Ni hablar de los estorninos pintos, que son miles y miles, son bandadas gigantes las que hay. Habiendo sido observados recientemente, a fines de los años 80, hubo observaciones en la costa de Bernal. Ah, ¿de estorninos también? De estorninos, sí. Yo justamente los otros días vi una película que se llamaba Los Estorninos y vi que forman nubes impresionantes, como la que contaba Hudson, pero nubes magníficas en el cielo, de cantidades enormes de estorninos. Y la característica que tiene es que actúan en pareja. Hacen todo en pareja. No solo los nidos, sino te atacan en pareja. Atacan dos, por ejemplo. O sea, hacen un matrimonio perfecto. Hacen esos dibujos que hacen las bandadas de miles de ejemplares, obedecen a una especie de ubicación que calculan a partir de los, creo, 5 o 6 individuos que los rodean. Entonces, imitando los movimientos de quienes los rodean a cada individuo, logran esas figuras enormes que tienen un sentido evolutivo. Ajá. Es para

los cuadernos de Hudson de niño, así como también las poesías tienen que ver con la imaginación de cómo sería Guillermo Enrique Hudson cuando era niño. Así que, si me permiten, les voy a leer solamente el final del libro, voy a hacer un spoiler, y dice así. Vos, si querés, pasa las imágenes, pues son solo las imágenes. Un día fui pájaro, iba a caballo por la pampa, la espalda recostada sobre el lomo, la cabeza echada sobre el anca. No veía la tierra, solo el globo del cielo, floreado de estrellas. Eran los cascos sobre el pasto, el rumor de las alas. Un día fui pájaro, pasaba el río, de la noche galopaba. Bueno, Aventuras de Pájaro tiene, además de este libro, un blog que lleva el mismo nombre, donde podemos ver todos los talleres que realiza Laura Forchetti de lectura creativa y escritura creativa. En el Museo Hudson y en la Biblioteca Nacional se presentó este libro a finales del año pasado. En el caso de la presentación en nuestro museo, coincidió con una visita escolar, lo cual a mí me sorprendió muchísimo, porque Laura se asomó a la casa natal y justo dos cuartos grados estaban en el intervalo entre visitas guiadas y estos grupos de chicos de entre 9 y 10 años estaban en su tiempo libre. Y Laura los invitó a hacer un ejercicio en el Salón de Usos Múltiples. Uno diría, tenían el parque ecológico para recorrer libremente un momento, y sin embargo, bastantes chicos decidieron darle la oportunidad a Laura de hacer este taller de poesía. Uno solo cuestionó si tenían que escribir, dijo. Si hay que escribir, no. Entonces ella dijo, no van a escribir. Cuando estaban en el salón, ella les leyó el libro completo. Y ellos la escucharon, hablaron de los pájaros que conocían, imitaron las voces, hablaron de los colores, y ya empezaron a jugar un poco con estos collages. Después de eso, ella les preguntó si se animaban a hacer algo más. Y ahí el mismo nene dijo, usted prometió que no íbamos a escribir. Y ella le dijo, no van a escribir. Y sacó palitos de helado, en cada palito de helado había una sola frase de cada poesía, con tres o cuatro palabras, y los invitó a que ellos reformularan esto y armaran su propio verso, con solamente tres palitos que eligieran. Así que fue dejando 20 o 30 palitos en cada mesa y los chicos armaron con las poesías de Laura una nueva poesía. Y después escribieron. Efectivamente, cada uno quiso llevarse su poesía de alguna forma, escribieron, dibujaron y también plegaron ese papel. Algunos hicieron aviones, otros hicieron algún pájaro de origami y desde ahí quiero recuperar esta otra voz de Hudson. El siguiente libro... Estamos escuchando a Mercedes Rodríguez, o Nilda Mercedes Rodríguez, en su charla en el coloquio en la Biblioteca Nacional. Jason Wilson. De la obra de Hudson. Pero tenía un título favorito, sin decirle. Él miró las cosas, enseguida apuntó Vivir en el sonido del viento. Dije, bueno, perfecto, estamos de acuerdo, porque era mi título. Ahora, quiero descodificar un poco el título. Soy un literato, no soy un ornitólogo, ni soy argentino, soy inglés de las colonias. Que todo esto sale en el libro. Vivir en el viento. Para Hudson, el viento feroz de los Downlands, el sur de Inglaterra, de Wiltshire Downs, Hampshire Downs, le recordaba el viento de la pampa, sin mucho decirlo. El viento para él, para Hudson, era algo que lo liberaba de la gravedad, lo airaba la cabeza, lo hizo sentir pagano, casi que volaba. Amaba el viento, contra la cosa normal, que hay casi un odio al viento. La mayoría de la gente se molesta con el viento. Y hasta hay un cuento de Horacio Quiroga sobre el viento del norte de África, de Siroco, que te vuelve loco. Entonces Hudson toma un partido en contra de las convenciones del viento. Eso es lo que quería sacar de este título. La otra cosa que quise sacar es la noción del sonido del viento. Hudson trabajó mucho sobre los sonidos. Los sonidos son como una emoción profunda en él. Por ejemplo, cuando escribió la segunda versión de Sus Aves y Plata, solo, sin Sclater, revisó los pájaros que estaban ahí, no me acuerdo exactamente el número, pero se acordó de 154 sonidos, que es increíble. Pensar que Hudson en 1920 era ya muy viejo, 2 años antes de morir, y se acordaba cada canción en su cabeza. Eso es una cosa increíble. Y además trabajó sobre la noción del sentido. Sé que Martínez Estrada también ha escrito mucho sobre eso, y es un buen libro, aunque un poco loco, en cuanto a biografía sobre Hudson. No, ni sé si entendía inglés. Y hay que pensar que el sonido para Hudson era su manera más rápida en su mente de volver atrás, volver a sus 32 años y pico en Argentina. Entonces, eso es mi título, Vivir en el sonido del viento. Quiero ahora abrir el libro e irme a los epígrafes que elegí. Son en traducción. El primer epígrafe lo descubrí en 1978, hace siglos. Y lo descubrí en una revista literaria muy importante, The Times Literary Supplement. El caso es que todas las reseñas eran anónimas. Entonces yo no sabía quién había escrito esta reseña perfecta. Y leo lo que puse como mi epígrafe. Uno no quiere recomendar el libro, sino recibirlo como una persona. Y no la persona fragmentada e imperfecta de la autobiografía ordinaria, sino una persona íntegra y plena, a quien conocemos rara vez en la vida o en la literatura. Es una cita muy importante porque justifica un acercamiento biográfico. Más allá de lo que escribió, más allá de su amor por los pájaros, hay un personaje que surge de la prosa que leyó esa crítica anónima, que le hablaba de esa cosa íntegra y plena. ¿Quién era eso? Y descubrí muchos años después, cuando The Times Literary Supplement decidió sacar el anonimato. Yo justo en ese momento empecé a escribir para The Times Literary Supplement, y con mi nombre, y descubrí que era Virginia Woolf. Eso fue un gran descubrimiento para mí. No, mucha otra gente quizá lo sabía, pero yo no. Entonces era como una justificación de esta obra. Y el segundo viene de Joseph Conrad. Ha sido citado antes, un escritor polaco que vivió muchos años como capitán de barco. En un momento de su vida decidía, no sabía si escribir en francés o inglés, y decidió escribir en inglés, y nunca supo hablar inglés bien. Entonces su acento era de un polaco hablando inglés bastante tarde en la vida.